FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles después de algunos días que por razones diferentes no he podido yo grabar. Me ayuda ahora mi nieta Dani, Danielita. Yo quiero e insisto en censurar la actitud autoritaria, una actitud represora, intolerante del gobierno de Peña Nieto en este asunto de la reforma a la ley educativa, que tantos trastornos ha causado más que beneficios, que tantos problemas ha causado. Se me hace a mí aberrante que un gobierno se niegue a escuchar y a dialogar. Sí lo hace, dice, siempre y cuando los profesores disidentes, o sea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, renuncie y decline a exigir y discutir acerca de la reforma educativa. Ahí no hay marcha atrás, dicen. Esto es una actitud autoritaria que está aprobado. Sí está aprobado, pero lo que está aprobado legalmente también puede ser motivo de un reajuste, de un ajuste. También se pueden echar abajo leyes dañinas a través de un proceso legislativo, si mediante un proceso antijurídico y antidemocrático, como fue el Pacto por México, se crea esa reforma educativa que de reforma, le insisto, no tiene absolutamente nada, pues si el gobierno quisiera, daría, si no una marcha atrás total, si entrar a un proceso de entendimiento y de negociación, pero ni Los Pinos, ni la Secretaría de Gobernación, menos el ignorante este, yo diría, pues un chamaco ignorante, porque hay jóvenes inteligentes, cultos, preparados, como este señor Nuño, que ha tratado con un gran desprecio al magisterio. Dice que no tiene sentido dialogar. Carajo, se ve que el señor no estudió filosofía, no estudió dialéctica. Yo no sé en qué escuela estudió, créamelo. No es egresado de la UNAM, esto sí se lo aseguro, ni de ninguna institución pública. Yo no sé qué formación tenga este señor Nuño. Quieren en presidencia, en gobernación y en la Secretaría de Educación que los profesores se rindan de antemano. Sí lo recibimos, pero ya declinen, ya no pidan modificaciones a la reforma educativa. Que se quede así como está, pues esa es una estupidez, precisamente el aspecto neurálgico que plantean los profesores disidentes es eso, discutir, abordar el tema de la reforma educativa, pero abordarlo con criterios verdaderos que favorezcan en general a la población, no a pequeñas minorías. Si usted no lo sabe, esas leyes ni siquiera fueron elaboradas en nuestro país, aunque parezca absurdo, son elaboradas por organismos internacionales, llámese la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en los despachos de los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. O sea que aquí Peña Nieto no puede dar marcha atrás si no quiere, porque está sojuzgado, sometido, entregado a los intereses que no son de nuestro país. Yo creo que una de las características de un gobernante pulcro en su actuar, que se precie de ser democrático y de respetar los derechos y las garantías de la población, es escuchar a grupos minoritarios o no minoritarios. Y aunque el gobierno sigue con una campaña de desprestigio en contra del magisterio disidente, esto no nos va a conducir a nada bueno. Yo entiendo, yo lo he vivido en Morelia, nos causa molestias, no nos agrada que haya calles cerradas, que haya vialidades bloqueadas, entorpecidas. Yo lo entiendo, a mí también me molesta, pero hay que entender y comprender cuál es el fondo de todo esto, por qué luchan estos maestros disidentes. Que hay entre ellos líderes pillos, pues sí los hay, pero es lo que ha creado el sistema, es lo que ha creado un régimen esperista. Que hay líderes honestos, sí los hay. Que hay haraganes y mucha gente que no cumple con su deber, sí, sí los hay, pero no es la totalidad. Es una injusticia la forma en que están tratando este asunto por parte del gobierno, con una visión muy, muy cerrada, yo diría tiránica, una visión de represión. O aceptas como yo lo digo, y si no, ahí te ve el garrote. Ayer simplemente camiones que se dirigían a la Ciudad de México para tomar parte en una manifestación fueron casi casi encapsulados, como se dice, les fue bloqueado el paso en la carretera ya a la altura de la Marquesa, más de 4 o 5 horas. En otros estados de la República hubo enfrentamientos con lesionados, enfrentamientos entre la Policía Federal y grupo de profesores. No es la forma de resolver los problemas. Yo siempre he sido enemigo de la violencia. Yo creo que la naturaleza nos dotó de cerebro, y más a los ineptos desgobernantes que tiene ahora lamentablemente este país, que nos han llevado al caos, al desastre, a la destrucción de nuestras instituciones, a la pérdida de tantas cosas que eran patrimonio de la nación, ya no del Estado, de la nación, que es un concepto sociológico muy amplio. Han entregado todo a los intereses de ellos en lo personal, porque ellos se benefician, y empresas extranjeras. Yo insisto que este asunto del magisterio debe de ser abordado con un criterio, con aristas de respeto, pero no los golpean, los quitan de todos lados, no quieren que molesten a nadie. Pues entonces, ¿al servicio de quién está las fuerzas? ¿Al servicio del pueblo? ¿O están al servicio de grupos minoritarios que quieren el poder y que no lo quieren, lo tienen para beneficio propio de una minoría? Y no solo de los que ejercen el poder político, los empresarios de aquí y los de allá también. Yo vuelvo a insistir, esto puede terminar muy mal, porque cada día el gobierno se ha cerrado él mismo los espacios y las posibilidades de diálogo. No quieren dialogar, no quieren platicar, por una razón, porque no tendrán argumentos válidos para acreditar esta reforma educativa. Cuando un gobernante tiene capacidad no solo de convencimiento, sino que tiene argumentos válidos, argumentos que beneficien a la población, le entra. A ver, vamos a discutir, vamos a analizar paso a paso esta reforma. Tú dices que esta reforma los está afectando a ustedes como profesores y a los alumnos. Por esto, ¿por qué? Por esto, por eso. Ahora, mis argumentos son estos, estos y estos. Pero no, el gobierno todo lo quiere imponer con el uso de los gases lacrimógenos, con el uso de las cárceles, con el uso de la prisión, de la desaparición de personas. Yo no puedo entender que Peña Nieto hable de que aquí se respeta los derechos humanos y trata de dar una prueba con esta iniciativa de ley para beneficio de los grupos lésbicos, cuando en otros asuntos han afectado a comunidades a las que han despojado de su territorio, del agua. El asunto de Tlatlaya, el asunto de Ayotzinapa, las porquerías de la Casa Blanca. No, hay tantas cosas. Quiero, entre paréntesis, ¿con qué cara la actual secretaria de Educación Pública del gobierno del estado de Michoacán, la señora Silvia Figueroa Zamudio, reclama que los profesores se conduzcan y que respeten la ley? Y que también hagan a un lado toda la impunidad, como dice el señor el Ñoño Nuño. Sepa usted que cuando ella fue rectora, le dio a su hijo una plaza de más de 35,000 pesos en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y yo no lo había dicho antes, ¿por qué? ¿por qué no me había enterado? Ah, pero aquí viene lo interesante. Este señor, este joven, hijo de la señora Silvia Figueroa Zamudio, actual secretaria de Educación, ex rectora de la Universidad Michoacana, cobra, pero no trabaja. Ayer me dediqué a obtener información. Dice, no, pues sí, ahí está en la nómina. Cada quincena se le paga, acumula antigüedad, bonos, prestación, pero no trabaja. Pues que pongan el ejemplo, como cuando Nuño dice que va a acabar con la impunidad en el magisterio, pues la impunidad no nada más se da en aquellos que cobran sin trabajar y no son sancionados, que la conducta de Peña Nieto no navega en un mar de la impunidad, la conducta de muchos funcionarios de este gobierno y de gobiernos anteriores, pues es la pura impunidad, es la corrupción lo que ha destruido este país y lo sigue corrompiéndose, lo sigue carcomiendo en una forma que no se puede casi ni frenar. Donde usted ponga la vista o ponga el dedo, como nos decían antes, sale pus porque está han podrido todo. Ah, no, ellos están bien, los políticos están bien. Por eso Peña Nieto, hace unos días, en una entrevista que le hicieron en el periódico La Jornada, oiga, de veras, pues, primero, además de su inseguridad y su torpeza para expresarse, todo rehuye. Dice que por qué, de dónde sacan que el gobierno tiene responsabilidad en el asunto de Ayotzinapa. Pues claro que la tiene. Primer lugar, desde un principio, acuérdense, en ese asunto, trataron de responsabilizar al municipio de Iguala, que las autoridades locales eran responsables. Fabricaron presuntos delincuentes porque los torturaron y está ya acreditado, ya hablaron ellos, fueron torturados para mentir, para engañar. ¿Por qué, insisto, Peña Nieto no permitió que los del grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la OEA, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dialogara, no que interrogara a los soldados del 27 Batallón? Pues porque ahí iban a aflorar muchas cosas. Y ya no quiero yo seguirle. Yo nada más insisto. ¿Qué gobierno tan ineficiente? Por eso Peña Nieto es repudiado en todos lados. Hace unos días, en un concierto que se dio en el Auditorio Nacional, por si usted no lo sabe, esta cantante se llama Ana Gabriel, se le ocurre decir a auditorio lleno que se sentía muy halagada, se sentía muy feliz y que daba las gracias porque una gran amiga de ella la estaba acompañando, estaba entre el público ese día. ¿Y quién era esa amiga? Angélica Rivera. ¿Y qué sucedió? Se caía, se caía el auditorio de mentadas de madre, de rechiflas, de abucheos. Pues esa es la medida del desprecio y el repudio que hay hacia la figura presidencial y a todo su entorno familiar y también a sus colaboradores. Yo insisto, deben de dialogar, deben de aceptar el diálogo con los profesores y demostrarlo. Y además, qué mejor que fuera un diálogo público, que se establecieran las reglas para que todo el país pudiera escuchar qué argumentos válidos da las autoridades del gobierno federal para mantenerse en un no y no y no y no, y no hay marcha atrás. Pues la intransigencia, la necedad y los compromisos internacionales. Y como siempre, me da gusto saludarlos.